Sonido de J. Oscar Mulero. Sesión Calambre. Pulsar Rec Play produce Calambre. en la red T40. We'll be right back. Calambre. Sesión de J. Óscar Mulero. Calambre. La primera generación tecno en la red T40. Calambre produce Toma de Tierra de Prodigy. Madrid, S3, directo de Prodigy. Tocarán los platos DJ Kenny Larkin, DJ Félix Da House Cat, DJ Damon Wild, DJ Rolando. The Prodigy Directo, produce Calambre. Tecno, te gira la cabeza.